aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 11 de julio y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días. También saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Buenos días, Betty. ¿Cómo te va? Aquí atrasadísimo. ¿Y eso por qué, Jorge? No, pues que es que fíjate que ya van dos o tres cosas que escribo porque... Ajá. Porque, no sé, por una obligación patológica personal... cuando murió Saramago, sí. Cuando murió Monsiváis, y ahora con lo de Facundo también quise hacer algo especial, y entonces espero que lo... Y ya lo podemos escuchar o hasta el final. Al final, si eres amable, bueno. Nomás que ahí me das unos 4 minutos o 5 porque ajá. Porque merece pues que se diga de otra forma. Sí. Diga en otro estilo y en otra forma. Muy bien, bueno, pues vamos a comentar lo de las actividades de este día desde un punto de vista diferente y creo que lo tenemos, mi querida. Sí, sí lo tenemos, por lo menos algo diferente, ¿no? Habrá sí. que decir. No, sí, porque he escuchado todo lo que te digo. Bueno, por principio de cuentas, el triunfo del TRI, de la sub-17, estos muchachos que, pues bueno... Si no cobraban, ahora con el cobro que van a tener y con la televisión de por medio, pues ya los van a echar a perder. Lamentablemente es una noticia mala para ellos porque, pues bueno, algo había de bueno en todo esto, Jorge. Sí nos emociona, ¿por qué no? Que gane la selección, pero pues un triunfo efímero, unos cuantos días y luego ya la maquinaria de la televisión sobre de ellos. Para que se vuelvan como los que tenemos en la selección nacional grande, ¿no? Eso, Jorge, sí, meritorio lo que hicieron, pero son, ¿qué serán? Una selección de 15 jóvenes que tienen la oportunidad de estar ahí, frente hoy leo a pues millones de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad ni laboral ni educativa, y de cada 10, por ejemplo, pues tienen falta de oportunidad precisamente en todo eso, ¿no? En lo económico que los hace llegar al crimen. A principio de cuentas, México es un país que se ha dado al deporte del fútbol y se ha entregado de una manera patológica. Sí. Si alguien me dice que estamos contra el fútbol deporte, no, sería idiota. ¿Tiene usted algo contra el tenis? Pues francamente no. Quizá que sea elitista, quizá que es para ricos, que los gente del campo, pero en fin, no es criticable. ¿Está usted contra el fútbol, hockey, como se llama el otro, el americano, o eso que juegan con un palito los ingleses? No. Si hay alguna reflexión crítica, es en contra de la organización, la utilización, y sobre la quizá organización, finalidades, de un deporte que se convierte de buenas a primeras en tapadera de la desgracia nacional. Y la utilización mercantil del fútbol que le han dado los sucesivos gobiernos, obviamente desde la revolución, cuya estafeta ha sido tomada con entusiasmo por el gobierno eclesiástico, o por el gobierno derechista, o por el gobierno centrista, o por un gobierno que tiene una filiación evangélica, o por un gobierno de derecha, como ustedes quieran llamarlo, y si resulta peyorativo, nomás decimos contra el testigo que tomó el pan, la utilización mercantil y política del deporte es contra lo que nosotros nos permitimos tampoco criticar ni tomar una bandera para decir guerra, guerra, guerra, no, simplemente se dice porque nuestro concepto del periodismo difiere de otros conceptos del periodismo. Estaba leyendo un poco acerca de lo que se considera en España lo periodista, y yo haría la discriminación, es decir, la separación entre el periodismo, el comunicador, el informador y el publicista. Hay cuatro. En México, los cuatro orgullosamente nos llamamos periodistas. Sin embargo, hay sus matices. Eso lo veríamos en otro aspecto. La utilización del fútbol, y cuento siempre anécdota porque los viejos nos ha dado la posibilidad de contar anécdotas, que en mi caso trato siempre de que sean ciertas. Hablaba yo sobre esto mismo, y Petri Cholli, un caballeroso secretario de Hacienda, me llamó. Nos tomamos él su famoso y tradicional coñac, y yo un té habitual, qué pena, whisky. Y estábamos platicando. Contreras, ahí está Contreras, que no me dejará mentir, era, como no había internet ni tanto grabación ni nada, él con un aparatito y una maquinita de escribir, escribía más rápido que lo que pudiera hablar. Hasta, ¿cómo se llama? García, ¿cómo se llama el que habla muy atrabancado en el régimen? ¿Lozano? El secretario de Gobernación. ¿A poco Blake? García Luna. Ah, García Luna, sí. Pero no habla atrabancado, habla como que Bueno, como que pues, nomás la mitad de las palabras. Exactamente. Pero Contreras tomaba con una rapidez extraordinaria con mecanotaquigrafía. ¿Cómo se llama? Taquimecanografía. Escenografía, creo. Tomaba cualquier discurso, por enredado que fuese y por rápido que lo dijera. Por eso digo que tomaba el discurso hasta de García Luna. Ajá. Bueno. Entonces, Petri Cholli me dice, Saldaña, ya no nos miente la madre por el fútbol, aquí entre buenas y malas. Yo le expliqué mi tesis de que el fútbol como deporte es maravilloso, excepcional, agradable, emotivo, emocionante, digno de ser practicado, todo lo que quieras, pero que cuando se usaba para suplir aspectos degradados, erosionados o no logrados de la política, se convertía en una tapadera que a la postre va a resultar mal. Y me dijo, no, es que déjenos usted, y tomó su vaso, su copa de coña, me dice, mire, el fútbol es la droga que le damos cada 8 días a la gente para que nos deje gobernar. E hizo la señal como cuando tú le pones a un gotero, son las gotitas que le damos para que nos dejen tranquilos. Uy, pero es que no puede ser así, no debería. Yo nunca pude comprenderlo, tampoco le hice mucho al cuento, y que no, digo, yo le prometo a usted comportarme, callarme pues, y no volver a hablar del fútbol. Y total, era amistoso, amable, gentil, y no fue ni regaño ni nada, fue algo para decirme que necesitaba la droga del fútbol para que el pueblo se manifestara tranquilo. Esta tesis perdura. Tanto es así que todos no, pero como 10 políticos, al triunfo de la selección, agarraron el Twitter o como se llame, y empezaron, ¡qué gran ejemplo, qué gran ejemplo! Pero el ejemplo que da la selección debe ser para los políticos, no para el pueblo. Y ellos no son ejemplo de nada. No, pero si lo que debemos hacer es que vean ellos los que tomen el ejemplo, claro. No nosotros. A ver, veamos, como decía mi maestra, ¿qué es lo que se recomienda a la selección? Bueno, que tengan una estrategia, que tengan mucha garra, que esta estrategia lo hagan jugando conforme a las reglas y a las normas del juego, con honestidad y conforme a las leyes. Pero de manera inteligente y pensada. Meterle mucho corazón. Sí. Tienen que también saber las fuerzas de su enemigo. Tienen que ser más inteligentes que su enemigo, y que dentro del equipo no haya traidores, porque si uno es pagado por el enemigo, se se, ¿cómo diría yo? No, pues se va fregó todo. Sí, mete autogol o algo por pues el estilo. Pues por lo que sea. Evidentemente, sí. Mete un autogol. Y la política de México está llena de autogoles. Uh-huh. El ejemplo que da la selección, queridos amigos de la política, es para ustedes, no para nosotros. Ustedes, ¿quién ataca? ¿Quién hace la estrategia? Ustedes. Uh-huh. ¿Quién conoce las fuerzas del enemigo? En todo caso, ¿quién debería conocer las fuerzas del enemigo? Pues ustedes, ¿nosotros qué vamos a hacer? El ejemplo no es para el pueblo. El ejemplo del fútbol, uh-huh. Ahí en el Twitter lo decía yo, que me retuitearon cantidad de cosas. Digo, el ejemplo es para ustedes, porque si ustedes no conocen las fuerzas de su enemigo, si ustedes no saben qué estrategia trae el equipo contrario, si hay traidores en sus filas, si ustedes están vendidos, si no hay honestidad para el juego, y no tienen, ¿cómo diría yo?, tamaños para abordar un enemigo e inteligencia para vencerlo, están atacando a lo ¿cómo diría yo? No sé, ¿tú te ocurre algo? No, pues están atacando a lo... Pues sí, a lo pensaríamos otra cosa, ¿no? Entonces, que no nos venga con el cuento de que felicidades, oh muchachos. Son un ejemplo para... Debe ser un ejemplo. La constitución de un equipo deportivo, ya que les gusta tanto el ejemplo, de un equipo deportivo, debe ser ejemplo para quien dirige un equipo político. Sí, efectivamente, sí puede ser. Siempre y cuando hay una claridad para observar y para evaluar. Obviamente esto no se lo van a decir a ustedes los cronistas deportivos. ¿Qué va? Ahora, eso va por una cosa. Por otra, no. para avalar la desgracia que se gesta en todo esto, estaba hablando esta mañana. No, hay una revelación excepcional, verdaderamente nadie tampoco lo ha observado ni lo va a decir porque no tiene la calidad para hacerlo. Quizá la vejez, ¿verdad? Porque dice, viejo mañoso con razón. Lo sabes, bueno, pero en fin, lo que sea. Se ha revelado Felipe Calderón Hinojosa como un auténtico y verdadero cronista de la realidad futbolística del país. ¿A poco lo viste narrando, diciendo algo, lo sí? Lo vi, lo tengo grabado. Es decir, la perfección, la riqueza del léxico, sí. La evaluación de los contextos. No te estoy hablando en serio. Sí. No, yo no lo escuché. La consideración de todas las circunstancias que influyeron desde su particular punto de vista de cronista televisivo, uh-huh. Son verdaderamente excepcionales. El perro Bermúdez. ¿Se quedaba chiquito? Y Fernández valían para puro gorro. No, y lo digo en serio. Dentro de ese ámbito. Y lo digo porque hay algunos que les interesa eso. Sí. A nuestro programa no. Pero ya que tenemos un auditorio tan plural, sí. Si yo hubiese llegado un día antes o esa misma mañana ayer de donde andaba y no hubiese visto el partido y no supiese que existe una sub-17, uh-huh. Y no supiese del clenbuterol y de las prostitutas y de las agallas y de todo lo que tienen, yo no hubiera sabido con escuchar el discurso de antier de Felipe Calderón, que voy a comentar, hubiese sabido todo. Sí. El léxico que él utiliza es de tal manera rico, claro, que cuando hace el parangón o paralelismo con la cosa de México, con las cosas de la República, que ahí conduce todo hombre de la política, a eso conduce todo lo que sucede. Él dijo, él habló de, fíjense ustedes, casta, garra, coraje, determinación, fuerza, ganas, convicción, determinación para acabar con mitos y prejuicios que nos ponen atrás. Pero ya un cronista que habla con tal riqueza de imágenes, casta, garra, coraje, determinación, fuerza, ganas, convicción y determinación para no ser relegado. Ya es alguien que tiene un concepto muy completo de todo, ¿eh? Porque utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 calificativos de lo que le es necesario al pueblo de México para triunfar. Evitó, evidentemente, le faltó decir, para evitar los mitos y prejuicios, simplemente para evitar los estragos de nuestra corrupción. Es que eso es lo fundamental. Eso no lo dijo. Habló, sí, de la transformación del país. Pero si tenemos casta, garra, coraje, determinación, fuerza, ganas, convicción y determinación, y además corrupción, mira, tú avanzamos. ¿No viste la señal que hice? No. Porque no hay televisión, porque se pudrió. Bueno. Sí. Pero más bien fue como una lección de únete a los optimistas que una lección de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pero eso fue su narración. Sí. Ahora, queda pues dicho, y yo no sé hasta qué punto, y eso lo tendrá que evaluar, el discurso del 9 de julio es excepcional, está ahí, está editado. Yo no lo escuché, ojalá lo pudieras poner, Jorge. Está en el... ¿cómo se llama? En la página de la Presidencia de la República, pero ajá, no central. Entonces me dejaron dos. Resulta que hay una secretaria que ya no vino, pero él se llevó las claves de esta madre. ¿No natural? Uy. Sí, ya yo lo tengo aquí. Yo lo tengo y toda esa cosa de donde está el discurso. Pero en el discurso, mientras encontramos el discurso, ajá, voy a decir algo que sucedió esta mañana. ¿Por qué es falso todo lo que dice? Porque ustedes están viendo, señores del deporte, señor Joseph Tater, creo que se llama uno. Ah, sí. Bueno, la más, ¿cómo se llaman? Son asquerosos, todos. Pero te voy a decir por qué. Porque si no fuera yo un mequetrefe que decía las cosas sin pensar. Como los que dicen, el Mesías, el tal, peje. Sí, mesiánico, no sé qué. Tienes que decir por qué. Aunque a ver, ¿por qué son asquerosos? Son asquerosos porque si yo hablo, yo tengo un hijo de 17 años. Y va a jugar. ¿Sabes cómo le llaman estos? ¿Cómo se llama? Pinchis. Se llaman la materia prima. No. Hoy el desgraciado digo porque el ver a los muchachos, en serio, cosa que estaba hablando porque me emociona. Pues, sí, emociona. Cosa que también dije, lo dije en el Twitter y lo retuitearon, que en algo se estaban saliendo de la férula de la televisión. Porque muy por el contrario de los actores futbolísticos de los profesionales de más de 20 años, mayores, es que estos iban a jugar y seguían al contrario, y lo perreaban, cosa que no hacen los otros. Los otros voltean a ver si tienen una cámara y luego el portero se avienta. Casi le hace la seña, ahí voy, y sí, se avienta. Si... Sí, y luego después de cada trance que tienen, se tocan el pelo para ver si todavía están peinados y guardan el maquillaje. Sí. Estos no. Y que se están saliendo de la célula de la televisión. Pero ya hoy en la mañana los entrenadores dicen, tenemos esta materia prima y estamos trabajando para tener un mejor producto. ¿Qué época? Pues no, es la maquila, Jorge, No, son unos desgraciados, sí, comerciantes. Son... Pero entre eso y el barco que venía de Dakar, cargado de esclavos, Bantú o Zulú, es lo mismo. Traen la materia prima para tener un mejor producto. Son jóvenes, tú idiota, entrenador o controlador. Son seres humanos, son Jorge, seres humanos, no son cifras. Locutor de Televisa o de quien sea. Y los locutores, muy bien, y ahora presentamos al entrenador que nos habla. ¿Cómo se siente? Pues la materia prima con la que estamos trabajando. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pero en fin, y en el futuro tendremos obviamente un mejor producto. Fíjate, yo escuché a Loret en la mañana preguntarle al entrenador, bueno, y de todos ellos, ¿cuál es el más cachondo? Fíjate nomás, o sea, ya preparándolos pudrirse. Esa pregunta, ven, esa más. Pregunta es decir, no se nos vayan a salir. Claro. Tenemos que traerlo al receptáculo de Ninel Conde, al ámbito de la Montijo, a Bailando por un Sueño, a Niño que Cante para nosotros. Sí. El esclavaje y la esclavitud es terrible, de la misma manera que la cámara, entre cuatro retrasados de la mente que se pusieron una banda aquí. Uh-huh. También lo decía yo, el seguir al FUA, es decir, 1 de mayo, el decir miércoles de rompesemana, el ponerte la banda. Las vendas en la cabeza. Las vendas en la cabeza, uh-huh. Hacer la ola, y ahora que les ha dado por temblar todo el público, cuando el otro, y el hecho de echarle un láser al portero contrario, habla del estado ínfimo de corrupción esclavizante. Y con gran placer se sienten esclavos de la selección. La ola la hacen para que los vean y los filmen. El temblar todo un estadio lo hacen para que los vean y los filmen. El ponerse la venda también. Uh-huh. Había unos que se ponen una especie de gorro rojo o de tres colores, verde, blanco y colorado. Ese gorro con 4 o 5 picos hacia atrás y se pintan la cara en tres colores. Es decir, se están agrediendo a sí mismos para ser filmados ante una cámara, y cuando ellos calculan que la cámara los está viendo, salen de sí. Es decir, estamos viviendo una televicracia total. Perdonen ustedes la patología, puesto que lo digo. Y creo que qué beneficio me hacen a mí con que no me acepten y me excluyan de todo para que pueda yo decirlo y así obedecer a mi patología. Lo cual no quiere decir que sea mentira, ¿eh? Uh-huh. Seamos realistas, o si es, díganmelo, pero fuerte. Ahí está el Twitter. ¿Cuál es mi esa cosa? Arroba Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge. Como dice el locutor, al alcance de su mano. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldana. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. ¿Me escuchas? Aquí está. Ya me llegó tu notipoema, ¿eh? ¿Ya llegó? Ya llegó. Ah, qué bueno que ya llegó, porque fíjate, primero lo sabemos allá que aquí, ¿cómo? No sé, pero me llegó. Ya llegó, qué bueno que ya llegó, porque tenía yo la tentación. Ah, bueno, pues entonces te decía yo que el discurso presidencial, político del presidente es muy revelador. Uh-huh. Es revelador porque implica en todo caso un dominio escenográfico del micrófono y de las cámaras envidiable. No, y lo tiene, lo tiene. Mala leche. Ve cómo salió fortalecido de con Sicilia. Vaya que tiene manejo. Obviamente, a Sicilia se lo tragó. Y ahora, bien, viéndolo un poco a la distancia. Sí. El movimiento de Sicilia, periodísticamente. Sí. En la lucha cotidiana de un México de 8 columnas. Uh-huh. Ajá. Entonces déjame repetirlo porque no sé cómo decirlo bien. México es un país que vive y pulsa y palpita al ritmo de las 8 columnas. Sí. Para eso debemos decirle a los jóvenes de la comunicación que las ocho columnas es la información diaria que más impacto tiene en el auditorio. Entonces México vive a golpes jalonados, uno y otro, de las ocho columnas. De las ocho columnas. Ahorita las ocho columnas son la sub-17, inmediatamente la muerte de Cabral, inmediatamente el hecho que ha habido 30 o 40 asesinados ayer y antier, sí, de una manera total y salvaje, y en ese orden la información llega. Es decir, cuánto se ve, cuánto la gente habla de ello, con el terrible y nebuloso telón de fondo de la encuesta electoral. El PRI ganó, se reposicionó el PRI. ¿Qué tiene que hacer el PRD para recoger los pedazos de lo que fue su partido? Los otros partidos no existen. Va a perder su registro, lo cual significa perder dinero. ¿Qué dice el Roy Campismo, que planean todo? ¿Cómo el locutor está cuidando a sus patrocinadores? Que finalmente eso es la lucha y consigna electoral. Ya en la información, el hecho de todo eso. Y, pero desde luego, en medio de nosotros, la fútbol como un dios. Eso significa, desde luego, que somos un país que por decisión y por decreto presidencial tiene algo importante. El presidente de la República, que a su vez se manifiesta como un redondo, un completo comentarista de fútbol, decía yo, no sé si terminé de decirlo, que si yo hubiese llegado de donde andaba sin saber nada de México, uh-huh, y escucho la narración del presidente, tengo un panorama completo de que el futuro futbolístico de México está garantizado por la aparición de nuevos valores aguerridos que juegan el fútbol de una manera distinta, acometiendo al enemigo sin hacer, haciendo caso omiso de la televisión, no trabajando en las filas de Compadre de la Rosa, Compadre del Bosque, para las telenovelas, y que juegan y ganan. Eso es muy positivo, y lo el presidente lo dice y lo pone como ejemplo. Mi tesis, respetuosamente dicho, para el pueblo de México, que merece mi respeto, significaría que el ejemplo que ponen unos jóvenes que con inteligencia atacan y ganan es un ejemplo que sirve al pueblo, y que quien debía de leerlo, verlo y considerarlo, examinarlo y psicoanalíticamente darse cuenta de que caramba es eso, son los políticos. Uh-huh. Sí. El ejemplo que da la sub-17 es para la clase política, porque según se ve, no están inmersos en el mare magnum de la corrupción. Eso me salió bonito, ¿no? Uh-huh. Digo, hasta donde se sabe, ¿no? Entonces, ya, es cuestión de cómo dimensionas tu triunfo. Le dice un imbécil, pero imbécil, imbécil con su chamarra, de esas que tienen aquí para ser locutor y comentarista. Uh-huh. Chamarra de safari, se ponía uno allá. Yo también me compré una, ahí la tengo, que no tiene mangas, pero tiene como 18 bolsas. Es un chaleco, ¿va? Un chaleco para guardar de reportero, sí. De reportero. Sale este güey con su chaleco de reportero. Ayer lo estaba yo viendo. Oye, ¿por qué anuncias? Dice, cámbiele a Televisa, pero estaba en un canal de Televisa. Eso nunca lo entendí. Y digo, no sé cuál es su movida. Bueno, ya, entonces sale un imbécil y le pregunta al chavo ese de la cabeza aventada, pobrecito. No lo estaba viendo, lo estaba viendo, pero como hablaba como chavita, así. No sé cómo hablaba, cómo hablan los chavos, los adolescentes. Uh-huh. Sí, los imperfes. Adolescentes. ¿Eh? Sí. Niño. Sí. Niño, pues un niño que caña. Y un niño que no va a la telenovela, porque si es niño de esos que ya concursan imitando a Fernando Fernández, a Vicente Fernández, pues ya no. al de Marianela de Montijo y al otro, uh-huh, otra señorita que también está, que no cabe en ninguna silla. Ese imbécil le preguntó, pero ¿cómo me molestó? ¿Cómo dimensionas el gol que metiste de chilena? Ay, joder. O sea, pues yo creo que quieres saludar a mi mamá y a mi papá que están viendo el partido. Claro, chavo. Uh-huh. El único inteligente, decente y normal ahí era el muchacho, el entrevistando. ¿Eh? El otro imbécil, ¿cómo dimensionas? ¿Qué te deja el partido? ¿Cuál es tu óptica, chico? Uh-huh. Ese es el coraje que me da. Por otro lado, jugaron muy hermosamente. Sigo insistiendo. El ejemplo es para la clase política, que tiene que medir fuerzas, tener arrojo, honestidad, para que no emprendan cosas del país a lo tonto, uh-huh, ya que ellos lo quieren poner como ejemplo. Espero pues que mi evaluación sea válida. Adelante, Beth. Sí, y que nos dicen al final de todo esto ellos, que debemos de aprender el pueblo de México de la garra y fuerza para salir adelante. Pues quizás sí, pero esa garra y fuerza nos lo mostraron estos niños, más no el gobierno, que no ha sabido operar con garra y fuerza. Ellos no tienen nada que ver en el triunfo de estos muchachos. Lo lamentable, si es que ya con la entrada de la televisión, pues yo creo que les van a echar a perder las vidas, ¿no? Ahí está. Muy bien, adelante, Betty. Oye, pues qué otra cosa, sí, efectivamente los muertos, Jorge, más de 40, terrible la situación. Y pues ya sabes, la solución es enviar más agentes, enviar más armas, y de ahí no salimos. Esas sí no son tácticas ni inteligentes, ni por el envío de tropas vamos a meter goles, ¿no? Porque lo digo porque así hablan ellos, ¿no? Y tal parecería que se ha logrado una meta seguida. Es decir, que la muerte forme parte de lo cotidiano, apúntale. La muerte se convierte en un acontecimiento que integra el modus vivendi de México. Es decir, ¿cuál es la bronca? Ninguna. ¿Qué hubo? Muerte. Esto es lo natural. Es decir, lo vemos natural. Fíjate, por eso cuando yo escuché la noticia de Facundo Cabral, sí, efectivamente fue un impacto, pero ya lo vemos como algo que tiene que suceder, y no es así, Jorge, no debería de ser así. No puede ser. Es algo brutal. Sí. En lo que nos ha vendido, porque así lo va a decir, si fuera el coronel entrenador de la selección juvenil, diría, bueno, les vendo la idea de que la muerte, no sé, este sistema promocional televisivo gubernamental nos ha vendido el criterio, la idea de que la muerte es un acontecimiento, la muerte trágica. Natural, normal. Es un acontecimiento no previsible y normal. Uh-huh. Y que tanto es así que se acuña el dicharacho de que es que no es que debía morir, es que tenía 25 años. Sí, pero es que estaba en el momento no oportuno, en el lugar no deseado. O como lo quieras decir, es la exaltación y darle a la fatalidad la característica de que darle un incidente cronológico y geográfico la característica de fatal. Cronológico, estuvo en el tiempo no adecuado. En el momento. Eso es lo cronológico, el tiempo. Y luego lo geográfico como componentes de lo fatal. Es decir, tú vives en la Tierra, y por vivir en la Tierra tienes la posibilidad de que estés en el tiempo no adecuado para preservar la vida, y en el lugar tampoco adecuado para preservar la vida, ergo, llega la muerte. Entonces me cambio de planeta. La muerte, dependiendo de lo geográfico y de lo cronológico, del tiempo y del espacio, en el que estés parado, porque es lo fatal. Lo fatal es lo que tiene que suceder. ¿Me explico? Por eso me disculpas. ¿Cómo ves? Pues la solución es cambiarme de planeta, entonces, para no estar en tiempo y espacio, ¿o qué? Sí, en tiempo cronológicamente, geográficamente, en el espacio. Y Lo que debemos deducir es que el sistema político actual de América Latina, y quizá también de otros países, es que no han podido garantizar la supervivencia porque hay una gran cantidad de hechos fatales, terribles y macabros que te pueden quitar la vida. En México los conocemos. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Bueno, pues te voy a leer mi notipoema. Ah, bueno. Oye, ¿no tendrán una música ya adecuada? A ver si don Fer encuentra alguna musiquita para el notipoema, Jorge. Puede ser, bueno, la que quiera. A ver si ahorita don Fer nos pone alguna musiquita para recordar a Facundo Cabral. Dice, está en la página, si ustedes quieren de casualidad checarlo, como dicen en los pinos. Está en notipoemas.com. Dice, y es claro que Facundo Cabral mintió. Era de todas partes y de ninguna. De la montaña fría, del desierto, del valle y de la duna. Era de toda lastimosa geografía, donde hubiese un dolor, un alma en pena, donde hubiese una herida que sangrara, como sucede en nuestra geografía. Llegó don Atahualpa, quien día llegó con su carreta rumorosa y con su soledad que rechinaba. Arriba de ese carro campirano, con cara de dolor que nos desgarra, la menuda figura y su guitarra, llorando su canción Violeta Parra. Una lágrima enorme, dolorida, cantando su reproche de luna y noche herida. Me refiero a su evangélico reproche eterno de dolor que era su canto. Gracias le doy a la infamante vida. Gracias porque me ha dado tanto y tanto. Ya está Facundo con sus mil amigos. Todos son libertarios, muy unidos, van a desalambrar sus emociones de una vida mejor, entera y soberana. Hay un dolor común, la dolorosa maldición paisana de la nación latinoamericana. El hambre, la miseria cuando acosa a los hombres del sur de un campo sometido, tienen siempre un cantor comprometido de Facundo Cabral o de Mercedes Sosa. Es la voz del dolor profunda y rara, cual sin tierra con voz profunda y clara, cantando su canción, es Víctor Jara. Llegan con su canción entre la bruma, nadie se fue, todos están presentes. Nadie falta con su canción, pervive. Nadie ha muerto. Alguien dice, ¿y Facundo Cabral? Y el coro ciudadano de la gente grita con emoción, con emotivo acento, don Facundo Cabral está presente. Continuamos, señores. Nadie ha muerto. No se cierra el telón. Sigue el concierto. De la música, Víctor. Yo le di mi corazón, mi amor. Bueno, esto habría que ponerle una música adecuada y aquí, que se oiga bien y dicho bien y hacerle dos o tres correcciones que necesitan porque no se puede así de hoy en la mañana para acá. Adelante, mi querida Betty. Bueno. Jorge, ¿Sí? Sí, no, es no que está, sí, es que estaba con el micro apagado. Ah, porque, qué bueno. Pero te digo, yo creo que retrataste muy bien a Facundo Cabral en este poema. Sus ganas de vivir, sus ganas de hacer las cosas por amor y no por un compromiso. Decía, no hagas nada por obligación, sino simplemente por amor y por la plenitud de la libertad. Algo que le falta mucho a nuestro pueblo latinoamericano, Jorge. Sí, desde luego que la filosofía de Cabral es una filosofía... Bueno, debemos de decir en honor a la verdad íntegramente que en las últimas etapas de su vida Cabral se inspiró muchísimo en Hermenegildo Torres para sus definiciones y su crítica sobre la pendejez humana. Sí, algo te escuchaba ayer decir de eso. Claro, porque don Hermenegildo en 1950 lanzó su teoría que obviamente las nuevas generaciones no conocen y que Cabral retomó, y que desde luego eso pues solo agrega no una raya más al tigre del pesimismo, sino desde luego podría ser evidentemente una gaveta, un cajón más en el gran escritorio de las críticas. Yo creo que la muerte de Cabral nos confronta con la verdad real, grotesca, macabra, triste de una Latinoamérica que ha sido devorada por la república por la cosa pública, por el son politicón. El son politicón ha rebasado al hombre para convertirlo en infrahombre. Entonces estamos hablando de países con un verdadero rendimiento, ya que les gusta tanto el rating y las estadísticas, con un verdadero, que son una verdadera desgracia y un fracaso fundamental, y que como países, desde luego, en el ámbito de la seguridad, no han fallido, han infrafallido, es decir, antes de lo fallido, no han preservado en absoluto lo fundamental que tiene que tener un poder que cuide Latinoamérica. Latinoamérica, generalmente toda, es un volcán de inseguridad. Sí. Eso es un hecho real, aún en Costa Rica, que no se que está a una enorme distancia de México en lo que a democracia corresponde, desde luego. Es decir, nosotros estamos mucho más bajos en el termómetro de lo demócrata, por ejemplo. Y así sucede. Adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Perdonen ustedes, en Radio AMLO no estoy preparado para tener una oficina. Mi gente no respondió. Y muchas gracias, ¿eh? Hasta mañana. Ya no llores por mi amor.